No apagues tu voz. Investigación en salud vocal. Por Vanessa Linares. Medical Times. Año 1, número 3, julio-agosto 2015. El mundo habla. El mundo tiene un instrumento maravilloso que es la voz. Sobre todo, es el instrumento que nos da la posibilidad de desarrollar los diferentes lenguajes, principalmente el pensamiento humano. Doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón, directora del Centro de Foniatría y Audiología CFA. En entrevista para Medical Times, la doctora Eugenia Chávez Calderón, directora del CFA en México, destacó la importancia que tiene aprender a cuidar la voz, ya que la voz es el primer modelo de comunicación social que tenemos. Por lo tanto, debemos cuidarla y mantenerla saludable. En México, más del 12.1% de la población presenta alguna discapacidad auditiva. 25% es por enfermedad, 44.5% por la edad y el 6.5% por otras causas. Mientras que el 8.8% tiene problemas para comunicarse. 25.3% de la población es por enfermedad, 7.2% por edad avanzada y 4.0% por otras causas, según datos del INEGI, lo que significa que muchos de estos diagnósticos podrían ser evitados si se tuviera la información adecuada de cómo cuidar nuestra salud vocal. Profesionales de la voz los más afectados. Es por eso que en el CFA trabajan día a día en la difusión de programas educativos en coordinación con los diversos medios de comunicación para que la población en general se interese en su voz, principalmente quienes la ocupan como herramienta de trabajo, como son docentes, cantantes, locutores, conferencistas, sacerdotes, actores, etc. La también coordinadora nacional de World Voice Day, de la Unión de Foniatras Europeos y miembro del Consejo del World Voice Consortium, externó que todos los profesionales de la voz y población en general no imaginan los riesgos que corren al no cuidarse, que es muy necesario que en escuelas normales de maestros se reformen los planes de estudio y que se realicen pruebas de idoneidad, es decir, exámenes de las cuerdas vocales, de nariz y de audición, para verificar que sean aptos para esa profesión. Lo ideal es que antes, durante y después de la carrera, para todos los profesionales de la voz, se les debe dar un entrenamiento para que aprendan a manejarla y sepan cuidarla, abundó. 3 son las características que tenemos de nuestra voz, las cuales hay que tomar en cuenta. La primera es el volumen, que va del bajo al alto, que dependerá de las características físicas tanto del cuello, de las cuerdas vocales, como de la cabeza. La segunda son los tonos, que van de los más agudos a los más graves. Estos dependerán del tamaño de las cuerdas vocales y del tipo de físico de cada uno de nosotros. La tercera es el timbre. Se caracteriza por la brillantez y el color de la voz, es decir, la que nos da a nosotros esa luz y colocación de la voz. Si fallase alguna de estas características, entonces nuestra salud y técnicas se verán afectadas. Riesgos y enfermedades que apagan los sonidos. Con una fina sonrisa en el rostro y una mirada un tanto preocupada, la doctora Chávez explicó que factores como respirar por la boca, hablar por largos periodos, cantar forzando la voz, gritar, no hidratarse, entre muchos otros, son nocivos para la garganta, el paladar, las cuerdas vocales y en algunos casos para los bronquios, ya que no existe un filtro que determine qué partículas sí pasan y cuáles no, como lo tiene la nariz. Es decir, la nariz regula el paso de las partículas que hay en el medio ambiente y la humedad en el aire. Entonces, si sustituimos la nariz por la boca, ésta se secará, al igual que la garganta, las cuerdas vocales y el paladar, por lo que el trabajo será aún mayor y el daño significativo. En el caso de las cuerdas vocales, factores como el frío hacen que se sequen, devengan infecciones y se inflamen por la irritación, lo que conlleva una afectación de la voz. Infecciones como laringotraqueitis o faringolaringitis virales, bacterianas u hongos, así como alergias y ácidos gástricos, deben ser tratados inmediatamente por el especialista. De no ser así, estos se hacen crónicos y provocarían lesiones aún más severas, como nódulos, quistes y pólipos. Estas lesiones hacen que las cuerdas vocales tengan un mal funcionamiento, es decir, no permiten el correcto cierre de cuerdas. Entonces, la inflamación producida genera una cornitis nodular. En el caso de los nódulos, que son bolitas cubiertas con una capa de queratina, que al endurecerse es necesario operarlas, son tumores benignos, pero que frecuentemente alteran la producción de la voz, sobre todo en los profesionales de la voz. Después de la operación, es de vital importancia que el paciente tenga rehabilitación, porque de no ser así, los nódulos volverán a salir, exaltó. De Parkinson y otras enfermedades degenerativas. Uno de los retos que enfrenta la doctora Rosa Eugenia Chávez y el CFA es crear conciencia de lo afortunados que somos al tener una voz que nos permite comunicarnos y expresarnos de una manera verbal, y que de no cuidarla podríamos perder. En el CFA no solo se encargan del cuidado de la voz, también están dedicados a todos los problemas de comunicación humana, por lo que reciben pacientes con principios de pérdida de voz, pacientes enviados por neurólogos para alguna rehabilitación y apoyar a que la enfermedad no altere sus funciones de comunicación como las de deglución. En estos casos, al paciente se le realizan diversos estudios en los que se involucran médicos especialistas en neuropsiquiatría y o psicólogos. Si el diagnóstico final es Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica o una esclerosis múltiple, será sometido a una rehabilitación para retardar el efecto degenerativo de su cuerpo y que no afecte tanto su vida comunicativa, ya que la voz, el habla y el lenguaje se verán alterados de forma muy severa, por lo que deberá aprender a comunicarse de otra manera, objetivo principal de la rehabilitación. Lo que el paciente no sabe es que las enfermedades degenerativas se pueden cuidar de cierta forma que no lo alteren tanto, porque el cerebro por otras vías logra tener la estimulación adecuada. Lamentablemente, esto no quiere decir que se normalice totalmente, pero sí que la degeneración sea mucho más lenta. Aunado a lo anterior, el Alzheimer, al ser también una enfermedad degenerativa por la pérdida gradual de memoria, junto con la demencia senil, necesita de una rehabilitación integral de todos los procesos de pensamiento, donde tiene lugar el lenguaje. El objetivo de esta rehabilitación es crear una asociación de imágenes con los sonidos y darle más léxico al paciente, para que pueda comunicarse conforme avanza la degeneración en su cuerpo. El CFA tiene 26 años realizando estudios de investigación de plan integral de la salud de la voz y la comunicación para la población en general, diagnósticos, tratamientos y rehabilitación de todos los problemas de comunicación, enfermedades de la voz, del lenguaje, de la audición y del habla, así como alteraciones en la deglución. Imparte cursos al sector artístico y se encuentra ubicado en la calle Minerva 104-501, esquina Barranca del Muerto, en la colonia Florida, delegación Álvaro Obregón, a 2 cuadras del Teatro Insurgentes, frente al Centro Libanés. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.